eres cual una flor de primavera, sencilla, aromática y hermosa. Tu alma es tan pura y bondadosa que hace al hombre despertar de su quimera. Tu alma es tan pura y bondadosa que hace al hombre despertar de su quimera. Porque en ellos Georgina encontraría la grandeza y la virtud que tiene su. Georgina encontraría.